Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las programaciones televisivas y su vínculo con los adolescentes. Con Hugo Lewin. Si uno recorre la biblioteca dedicada a lo que podríamos llamar genéricamente los estudios comunicacionales, y en esos estantes se va encontrando con los lomos de libros que nos anuncian el contenido de los mismos. Y toma además, Hugo, una especie de corte en el tiempo de los últimos 40 años. La relación entre discurso televisivo, televisión y mundo académico, ¿de qué manera se dio, de qué manera se da? ¿Qué ha pasado en ese lapso de 4 décadas? Bueno, yo te diría que fue, que es una relación relativamente joven, porque tiene menos de 4 décadas. Hugo Lewin, doctor en ciencias sociales. La relación de la academia con la televisión no hubiera sido posible si no hubiera habido previamente una relación de la academia con el cine. Uh-huh. El primer objeto masivo que no fue, o que se salvó de ser bastardeado, digamos, al ser tomado por la academia, fue el cine. Digamos, larguísima la lista, pero tal vez hay un vínculo ahí entre el cine y los estudios, algunos estudios posteriores sobre la televisión, que es Christian Metz, claro, que estudió desde la semiótica no solo la imagen, la enunciación cinematográfica. Y después, digamos, yo diría, tal vez en los 80, cuando se privatizan las grandes cadenas en Europa y se vuelve necesario estudiar la televisión porque estaba perdido el sueño de que algún día cambiara de signo la propiedad de los medios. Uh-huh. Entonces, la única esperanza que podía quedar desde la academia era, bueno, y si la gente pudiera hacer algo con el sentido, digamos, con el significado de los productos televisivos, si pudiera hacer algo distinto más que masticarlos y tragarlos tal cual vienen, entonces nosotros tendríamos trabajo como investigadores. Digo, podría haber pensado así cínicamente alguno, pero podría convertirse la televisión en un objeto de estudio, por lo menos la recepción, y salir del lugar de mera condena que tenía antes, digamos, ¿no? Hugo Lewin es doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre junio de 1989 y 2004, Lewin fundó y participó como miembro de la dirección de FM La Tribu. Cuando la llamada Escuela de Frankfurt y sus, digamos, después continuadores escribieron sobre la cultura de masas, digo, desde las primeras críticas, creo que era Eric Fromm, sobre el martilleo rítmico del jazz y cómo eso atontaba a las personas que zapateaban, digamos, al ritmo. Desde eso hasta los escritos sobre televisión, es poco lo que se salvaría, digamos, ¿no? Entonces, yo entiendo que a partir de los 80 se genera una corriente, tal vez, que pone, que termina colocando a los estudios de audiencia en un lugar destacado, para bien y para mal. Para bien porque entiende que, digamos, el público tiene algún nivel de actividad, en todo caso diferentes niveles de actividad, y si hay algo para estudiar, más que desde la comunicación, desde la, entre comillas, sociología, desde los estudios sociales, más que... O sea, casi por fuera del medio, digamos, ¿no? En el sentido del fierro, del sentido de la propiedad, de quién tiene, quién aprieta el botón de on. Sí. Si hay algo, era esto, lo que hacía el público. Entonces, apareció ahí un objeto válido para la academia, pero bueno, después vinieron los clásicos problemas, las pendulaciones en las perspectivas, como siempre pasa. Y de repente dejó de importar quién era el dueño de los medios. Total, si la gente es libre y ve y lo que quiere y con el zapping hará su propia programación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, si la gente es absolutamente libre y poderosa, no me importa que Berlusconi sea dueño de 5 cadenas o 10 cadenas. Entonces, digo, ocurrieron estas pendulaciones que le hacen bastante mal, digamos, a la producción de conocimiento, ¿no? Pendulaciones, la gran pendulación entre si los medios son buenos o malos o son inocuos o culpables de nuestra tontera, y la pendulación más pequeña respecto del poder de la audiencia. Si la audiencia tiene todo el poder del mundo, como pensaban algunos miembros de los estudios culturales, o casi todo el poder, digo, tampoco exagerarlo a ese punto, y entre quienes eran más críticos y pensaban que ese margen de libertad para reelaborar algún sentido era mucho más restringido. En el marco del proceso de cambio que actualmente caracteriza el sistema mediático y la desestabilización que, según se percibe, afecta a los medios masivos, cabe preguntarse: ¿seguiremos leyendo diarios y libros? ¿Escucharemos la radio? ¿Se podrá seguir yendo al cine además de ver televisión? Quizás algunos de estos medios desaparezcan, otros sigan adelante y más de uno se adapte al nuevo sistema de medios de comunicación y logre sobrevivir. Pero más allá de la supervivencia individual de tal o cual especie mediática, intuimos que nos encontramos en el final de una era. El siglo XX quedará en la historia como la gran época de los medios masivos, aquella en la que reinaron prácticamente sin competencia y lograron una inserción única, influyendo sobre todos los aspectos que hacen a la vida social. Por eso el debate recién comienza. ¿Podría haber comenzado seriamente antes, cuando los medios masivos se encontraban en su apogeo? Creemos que no. Del prefacio de El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate, escrito por Mario Carlón y Carlos Scolari. Ahora, en este estado del arte, en esta especie de fotografía que acabas de mencionar, que tiene que ver con esas pendulaciones, esas oscilaciones, esas idas y vueltas que dentro de los estudios académicos la televisión atrajo, el lugar de la televisión, ya por fuera de los estudios académicos, el lugar de la televisión y su relación con la sociedad, con estas sociedades que conocemos, las más cercanas, las latinoamericanas, ¿de qué manera se da? Y si miramos 40 años, la verdad que hay cambios notables, digamos. La televisión es, o la televisión fue, en todo caso, sobre todo para las sociedades con niveles de alfabetismo menores que la nuestra, como en general las sociedades andinas, o gran parte de Brasil hasta hace no mucho tiempo. Para esas sociedades la televisión fue casi una segunda escuela, o en algunos casos una primera escuela. Una primera, ¿no? En muchos casos una primera escuela. Digo esto porque para algunos sectores sociales la televisión no es más que entretenimiento. Digo, nunca han aprendido nada, o no requieren, digamos, extraerle alguna enseñanza a la televisión. Digo, por eso ahí entiendo tres niveles, digamos. El puro entretenimiento, el donde la televisión como segunda escuela, y en algunos casos, como decías vos, una primera. Pero estamos hablando de una televisión con 4, 5, 8 canales, que en el mejor de los casos, y de acuerdo al país. Y hoy, si nos atenemos a lo que se está publicando, te puedo mencionar un libro que se presenta de acá a un par de días, El fin de los medios masivos, una compilación de Carlos Scolari y Mario Carlón, que tuvo una primera edición hace 4 años, si no me equivoco. Exacto. A tal punto que tiene que incorporar nuevos artículos y se edita con el mismo nombre, pero renovada, digamos, en sus contenidos. Y bueno, ahí se plantean, básicamente se discute si se muere o no se muere la televisión y el resto de los medios masivos. Entre paréntesis, se dice muy poco de la radio. Esto habría que enjuiciarlo en algún momento. Es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Sí. Más que es una relación que a veces, si no nos vamos a desviar, pero vamos a dejarlo como nota a pie de página, que también ameritaría algún tipo de consideración. Mientras haya géneros de contacto fuertes en la radio y la televisión, no creo que haya muerte cercana. La verdad que no. Uh-huh. Y mientras la radio y la televisión organicen de alguna manera los tiempos en sentido antropológico, digamos, de los sujetos diariamente, ojalá, o semanalmente, incluso con el partido del fin de semana, o con, digo, el programa preferido, o lo que fuere, mientras eso pueda suceder, aunque exista la televisión a la carta, por un dinero que hoy no es demasiado elevado, ¿no? Sí. Digo, no solo Netflix, está, digo, OnTV, ahora las telefónicas están sacando también sus dispositivos para eso. Bien, aún con esa oferta de veo la serie que quiero a la hora que quiero, veo los dibujitos, o mi hija o mi hijo ven los dibujitos que quieren a la hora que quieren, aún con eso, esa relación de, mientras esté ese contacto, esa promesa de contacto, va a ser difícil que le peguen un tiro, digamos, a los medios masivos, me parece, a simple vista. Pero bueno, en 40 años, digo, ha cambiado tanto que desde pensar que la radio y la televisión lo eran todo hasta este momento de que alguno se permite escribir un artículo diciendo es la muerte de la televisión tal como la conocemos y lo que viene ahora es una especie de post-televisión. En relación con el consumo televisivo, en la investigación que realizaron en 2006 Comblit, Méndez, Diz y Adasco, encontraron que el ver televisión es una actividad que divide a la muestra entre quienes le dedican un poco tiempo, 2 horas por día o menos, y quienes ellos denominan consumidores pesados, que le dedican más de 3 horas por día. Para pensar el lugar que ocupa el consumo televisivo en el tiempo de los adolescentes, señalemos que esos consumidores pesados alcanzan la mitad de la muestra durante los días de semana y un tercio durante los fines de semana. Es decir, se trata de adolescentes para quienes la TV es un medio que participa de manera muy importante en la ocupación de sus horas durante la semana, y no tanto el fin de semana, ya que en ese momento encuentran otras alternativas. Texto perteneciente a La realidad espectacular, un análisis de la recepción de Gran Hermano 4 en adolescentes de distintos sectores sociales, la tesis doctoral de Hugo Lewin. Vos provenís de la sociología. Vos te fuiste formando académicamente y en el campo de la investigación en un ámbito de la sociología que, más allá del nombre de una asignatura, tiene que ver con la sociología de la cultura, ¿verdad? Y, a su vez, si uno hace una especie de recorrido por tu trayectoria académica e investigativa, aparece un actor, aparecen unos actores que en esta relación con la televisión también seguramente presentan materias primas para trabajar, que son los jóvenes, que son las tribus juveniles. Hoy esa relación, y si además la podemos contrastar o comparar con otros momentos, la de los jóvenes con la televisión, ¿en qué estado está? A ver, es una pregunta difícil porque es difícil decir que es un joven, ¿no? Porque bueno, empecemos por ahí. No tenemos límites fácticos, así claro, ¿no? Como el adolescente, uno por lo menos sabe cuándo empieza, aunque no sepa cuándo termina. Pero, digamos, los jóvenes tienen, en primer lugar, los jóvenes tienen, me olvido de los sectores sociales y de las diferencias de género. Los jóvenes tienen, esta generación actual de jóvenes tiene una relación fuerte con la revolución digital, con la imposición o la divulgación, como lo llamemos, de lo que llamamos todavía nuevas tecnologías y que ya no son nuevas, digo, son las tecnologías del presente. Básicamente esta generación de jóvenes es una generación que, a diferencia de las anteriores, recibe muy poco en términos de legado cultural, moral, de sus padres o de la generación precedente, ¿no? Uh-huh. Obviamente, ni siquiera hace falta retirarse a las sociedades tradicionales, solo con pensar en lo que habitualmente se conoce como la sociedad industrial o el capitalismo típico, que tampoco duró demasiado tiempo, pero bueno, pensemos años 50 en Estados Unidos, hasta los años 60 en Latinoamérica, en el cono sur, digamos. Fuera a diferencia de esa generación, esta generación es una generación, bueno, algunos antropólogos la llaman prefigurativa, o sea que trae como prefigura lo que vendrá. Entonces son como embajadores del futuro y del presente, más lógicamente. Entonces, digamos, la tecnicidad del presente, como diría Martín Barbero, es de algún modo divulgada por los jóvenes. Digo, todos los que tenemos hijos pequeños o no tan pequeños lo vivimos a diario y nos pasan las cosas que dicen los libros que nos tienen que pasar, ¿no? Como que nos enseñan a bajar una aplicación, instalarla en un teléfono, digo, etcétera. Todas esas cosas que antes sucedían cada tanto, ahora suceden a diario en cualquier casa, podríamos decir de los amplios sectores medios, para no decir que le pasa a todo el mundo. Desde marzo de 2014, el doctor Hugo Lewin se desempeña como subsecretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras publicaciones, con Mario Margulis y Marcelo Urresti, Lewin es coautor del estudio Intervenir en la Cultura, más allá de las políticas culturales, publicado por Editorial Biblos en 2013. Entonces, estos jóvenes son unos jóvenes distintos, embajadores, digamos, de su época y del clima de época, que incluye otra serie de transformaciones más complejas y, si querés, hasta extramediáticas, digamos, ¿no? O sea, una sociedad con instituciones débiles, con estados en retirada, más allá de la particular situación de algunos gobiernos latinoamericanos, ¿no? Pero la tendencia del sistema capitalista actual en todo el mundo es, sigue profundizándose la retirada del Estado, hay procesos de individuación muy fuertes que suceden a más allá de, o más acá de que el Estado se encargue o garantice la salud, la educación o la alimentación básica de algún sector. Esos procesos de individuación, subjetivación, construcción de la subjetividad a partir de la visibilidad, ¿no? O sea, todos tienen o tenemos, algunos menos, perfiles de Facebook, somos vistos, subimos nuestra vida, comentamos, yendo al cine, yendo al dentista, yendo a comer con un pancho con mis amigos, digo, esas, ¿no? Visibilizar la esas cosas. Privacidad, la vida sí, privada. Digamos, se construye gran parte de la intimidad, algún antropólogo lo llama la extimidad, ¿no? La construir la hacia afuera la identidad. Los jóvenes expresan eso, expresan las crisis. Volviendo a los medios, expresan en su consumo las crisis de las grandes discursividades televisivas o de cualquier medio, hibridan todo el tiempo, consideran que no hay nada ajeno, entonces se copian los parciales o bajan música o películas sin pensar que eso puede ser y tomar datos de otro. Hay una cantidad de relaciones naturalizadas con tendencias del presente de la cual los jóvenes son, como te decía antes, embajadores. Así que esa es la juventud a grandes rasgos que tenemos. Por supuesto, los rasgos novedosos de las generaciones generalmente empiezan por los sectores más acomodados, son los que vanguardizan, los que después diseminan lentamente eso hacia abajo y después se incorporan a los sectores medios. Y los sectores populares normalmente son más conservadores respecto de tanto del consumo de medios como de la incorporación de distintos valores. Aunque debo decir que por algunas cosas que he leído últimamente parece también estar cambiando eso y comienza a haber estas transformaciones comienzan a ser fuertemente transclasistas. A diferencia de lo que ciertos estudios tradicionales o ciertas convicciones anteriores imaginaban. Sí, yo te parecía, hace 30 años, Oscar Steinberg, padre de la semiótica argentina, hizo una investigación en Loma de Zamora con lectores del diario La Nación y del diario Popular y les hacía algo así como juicios de gusto sobre diferentes aspectos de los programas. No era eso exactamente el término, pero para entender. Sí. Digamos que a los sectores populares les costaba mucho apreciar o que les guste La Noticia Rebelde, ¿no? Un programa que en ese momento podría ser revolucionario, ¿no? Con, con protagonistas incluso que hoy no están entre nosotros, ¿no? Como Abre Valla, no, Abre Valla están, no, no me acuerdo. Ginsburg, digamos, Ginsburg y Castelo, ¿no? Me acuerdo de eso, sí, el resto no. Abre Valla falleció. Abre Valla también, bueno. Entonces, y mientras tanto, esos mismos sectores, lo que cuando consumen algo, por ejemplo, un programa de juegos o el clásico programa, el de adivinanzas o el de la justa del saber, ¿no? ¿Quién descubrió América? Colón, San Martín o Perón, y bueno, uno tiene que decir cuál de los tres, ese tipo de cosas. El apego a un consumo tradicional, ordenado, sin sorpresas de esos géneros, es lo que hace 30 años, según Stenberg, caracterizaba a esos sectores, y yo te diría que por el trabajo que yo hice sobre Gran Hermano, buena parte de esa matriz persiste, aún con algunos comportamientos transclasistas que uno puede encontrar, pero una buena parte de esa matriz está ahí, insiste en seguir viva. A mí te la van a mandar mañana, solamente porque rompiste mucho. La cara le voy a romper. Si no me ¡ay, qué tío! ¿Cómo me decís eso? Y eso se agresió. La cara me parece... Estás muy susceptible, Victoria, últimamente. No, me parece que lo que te fuiste llevando a confesionar es justo vos. ¿Sí? Pero no es por vos. No digas que soy la susceptible. Hay cosas mucho peores que decir voy a romper la cara. Aparte, no estoy hablando de nadie en especial. Dijiste que te voy a romper la cara. ¿A vos? Dijiste, te voy a romper la cara. Le voy a romper la cara a todos. No sé si no escuchás bien, estás mal. Parece que a veces hay que bajar un poquito los humitos. Eso mismo. Tramas. Ya lo presentaste, ya mencionaste Gran Hermano en esta especie de introducción al universo televisivo, pasando por el vínculo con la academia, recorriendo eso que es el lugar de la televisión en las sociedades latinoamericanas, o por lo menos en parte de las sociedades latinoamericanas, y la... por lo menos también presentación de un determinado público, el público que pareciera difícil definir de qué hablamos cuando hablamos de juventud, de jóvenes. Ahora, en tu tesis de doctorado, La realidad espectacular, un análisis de la recepción de Gran Hermano en adolescentes de distintos sectores sociales, la cocina de este trabajo, ¿por qué entras a un programa que probablemente no ameritaba, no generaba cierto, lo digo entre comillas, prestigio para el mundo académico de el momento en que empezaste a hincarle el diente? Mira, siempre me gustaron los objetos bastardos, de alguna manera. Ah, bueno, es una definición. Incluso las prácticas, te diría. Pero bueno, vos que me conocés hace muchos años, estuve mucho tiempo en una radio alternativa, comunitaria, cuando en los 90 eso era casi perder el tiempo, ¿no? Mientras nuestros amigos se convertían en productores de grandes periodistas, uno se dedicaba a eso. Y ahora Gran Hermano. Puede ser una especie de tendencia, rupturista, permanente, pero bueno, es un buen dato, ¿no? Podría ser, pero para justificarlo académicamente te puedo decir otra cosa. Una vez leí algo que no lo voy a poder citar exactamente cómo era, pero era un prólogo de Oscar Traversa a algún libro que ahora no recuerdo cuál era, creo que era Cuerpos de Papel, donde decía que algo así como que uno podía analizar el mundo desde cualquier lugar y en un envase de yogur podía encontrar el cruce de infinitos discursos que llevan a infinitos lugares, como un Aleph, digamos. Digamos que si bien no todo es lo mismo y cualquier objeto, digamos, hay objetos que están más cerca de determinados problemas sociológicos o comunicacionales o antropológicos, no estaba mal el ejemplo. Y con Gran Hermano también me fue pasando eso a posteriori. Entender que Gran Hermano podía ser un prisma para ver una cantidad de cosas más allá del programa, de la lectura del programa, de las diferentes lecturas que los jóvenes varones, mujeres, pobres o ricos hicieran del programa. De hecho, me permitió llegar al final de la tesis con una especie de estado del arte de lo que yo llamo ahí aspectos sociales o transformaciones culturales en la sociedad que permiten que exista Gran Hermano hoy y que no permitieron que existiera hace 20 años o 50 años. Como una prueba para mí mismo de que era cierto esto de mirar el vaso de yogur, en este caso Gran Hermano, y a través de ese prisma ir con algún nivel de profundidad, más que de profundidad, de amplitud, o sea, poder ir a diferentes lugares. Hoy, en Tramas, las programaciones televisivas y su vínculo con los adolescentes, con Hugo Lewin. Solo yo en el sillón, sentado frente al televisor. No sé qué hacer, qué puedo ver, algún misterio sin resolver. Una mujer se suicidó, tenía problemas con el alcohol. Se tiró por el balcón y se cargó un pobre peatón. Apaga el televisor, reality show, televisión terror, reality show, el sol del oro, reality show, televisión terror, reality show. Cambio canal con la intención de ver algún programa cultural, sin explotar la intimidad ni el dolor que sienten los demás. Antes de ayer, al parecer, hubo otro intento de violación. Quedó con él, disimuló y dio por discos, se la arrancó. Apaga el televisor, reality show, televisión terror, reality show, el show del horror, reality show, televisión dolor, reality show. Más en este ignoro os me voy a colgar. No retiréis a una y más, lo veis después de la publicidad. Apareció un espectador colgado frente a su televisor. Dejó una nota en la que escribió: estoy hasta el culo del reality show. Apaga el televisor, reality show, televisión terror, reality show, el show del horror, reality show, televisión terror, reality show. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com